Hola familias, ¿cómo están? Soy la señora Lore. Hola, soy la señora Viviana y junto a Silvia hoy hacemos el equipo directivo del jardín número 41 Dolores Dabac. Queremos agradecer el apoyo que nos brindaron a lo largo de todo este tiempo. Es un tiempo diferente en el que estamos construyendo esta nueva forma de habitar nuestro querido jardín. Siempre decimos que el jardín lo hacemos entre todos, juntos, docentes, directivos, niños y niñas que son fundamentales, junto con sus familias, junto con la comunidad, asistentes escolares. Entre todos construimos el jardín. Es emocionante ver las respuestas que vamos teniendo todos los días de las propuestas que las señas tan amorosamente les preparan para que pasemos juntos estos momentos. Escuchar sus voces y sus deseos nos llena de alegría, porque es una forma de sentirlos muy cerquita de nuestro corazón. Gracias a todos por la dedicación, por el trabajo, por el cariño, que hoy más que nunca necesitamos para sentirnos juntos. Gracias a las seños, que día a día se esfuerzan por aprender nuevas formas y tratan de llegar a cada uno mediante las actividades pensadas y presentadas con tanto amor en estos nuevos formatos. Porque en este día tan especial, 28 de mayo, nuestro día y el de nuestro jardín, seguimos junto a las familias y por nuestras infancias haciendo escuela. Feliz día para todas. Gracias por acompañarnos y seguimos juntos en este camino. Feliz día de jardín para todos.